Darle la bienvenida a la directora de Discapacidad y Adultos Mayores, Lucía González. Mariano, Celeste y Paola te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se están manejando, Lucía? La verdad que son días fuertes también ahora para tu área, porque, bueno, son la población de riesgo, ¿no? Y tenemos que cuidarlos más que nunca. Sí, en consonancia con lo que venían diciendo, bueno, lo que tiene que ver con las directivas de la OMC y el decreto reciente del intendente, hemos suspendido todo lo que tiene que ver con talleres, clases y propuestas para adultos mayores, brindadas por el municipio. En este sentido, el espacio de referencia va a estar cerrado hasta, bueno, extremando medidas de seguridad hasta nuevo aviso. Bien. ¿Y qué pasa exactamente con todos los lugares que tienen abuelos, los geriátricos y demás? Bien. Ahí hay un cuidado especial también para la gente que trabaja ahí, porque después está en contacto con los abuelos y son los que están más vulnerables. Bien, el caso específico de, bueno, la residencia Darly, el día de ayer dimos una charla de prevención a cargo de la enfermera infectóloga del área de infectología del hospital, donde, bueno, se dieron medidas de prevención y de precaución para extremar las medidas de higiene, discúlpame. Y por otro sentido, en lo que tiene que ver con las residencias de adultos mayores, estamos difundiendo un documento realizado por el Sistema Integrado de Salud Pública, haciendo hincapié en esto, en la higiene y sobre todo en la cuestión que tiene que ver con las visitas, que es lo que me consultaba, prestar atenciones a quien ingresa a los hogares, específicamente lo que tiene que ver con infecciones respiratorias y si son familiares que han viajado. Ajá, y después, por ejemplo, ¿van a tener algún control de tipo, tomar la temperatura o alguna cuestión de estas, o simplemente se confía lógicamente en sus familiares? Es decir, bueno, no viajaste, no estuviste en contacto con nadie que esté de los países de riesgo, podés pasar. Mira, las residencias cuentan todas con su equipo médico, que es lo que establece la ley, o sea, hay un médico en cada residencia y tiene que haber un enfermero a las 24 horas, así que en ese sentido se confía en el personal de los lugares en que extremen estas medidas de las que estamos hablando. Como municipio, ya te digo, las recomendaciones son claras, realizadas por el Sistema Integrado de Salud Pública, y bueno, apuntamos a esto, al cuidado tanto adentro como de quienes ingresan. Bien. Lucía, ¿qué dicen ellos, los abuelos, sobre todo los que están mejor y de repente se están asustados, lo están tomando bien? ¿Qué dicen? Bien, ayer en esta charla que tuvimos en Aderly con la enfermera Marianela del hospital, que la verdad que fue muy clara, la recepción fue buena, están atentos, sabiendo cómo tienen que cuidarse entre ellos y cómo cuidar a los demás, así que, bueno, han sido receptivos en cuanto a las medidas y en esa cuestión de por ahí quedar más mal en un lugar, y mandar en la calle, el lavado de manos, pero bueno, receptivos por lo pronto y alerta como todos, tratando de cuidarnos y de prevenir. Seguro. Bueno, y por lo pronto también el municipio ha suspendido todo aquel acontecimiento, claro, por ejemplo, las tertulias o todo lo que implique también con adultos mayores, no se pueden realizar, así que ese tipo de actividades no las van a tener. Sí, el 1 de abril arrancábamos con las actividades en el espacio de referencia, los centros comunitarios, que tiene que ver con los llamados club de abuelos. Y bueno, esas actividades han sido suspendidas hasta nuevo aviso. Bien, bien. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy amable, hasta luego. Un beso, chau, chau. Bueno, y pasaba entonces la profesora Lucía González, quien es ahora la actual directora de Discapacidad y Adultos Mayores, un poco contándonos el cuidado que están teniendo particularmente por estos días con la llegada, el arribo del corona a nuestro país, con todo.